Ayer en la marcha buscábamos con Euge desesperadamente banderas de asambleas barriales. Divisamos nosotros una, bueno, la salida de la plaza fue rápida por la estupidez de la quema del árbol de Navidad, ¿no? Ahí digamos que el único que ganó fue el contratista que hizo la obra para el gobierno de la ciudad, que lo va a hacer dos veces. Buscábamos banderas, no encontrábamos ninguna. Con mucho esfuerzo encontramos una de la asamblea de Villa Urquiza y eran casi que harapos de bandera, ¿no? Era una bandera que estaba con el paso del tiempo, que se notaba que había pasado mucho tiempo enrollada y que era la misma bandera seguramente de aquellas jornadas del 2002 cuando empezaron a juntarse las asambleas. De todas maneras, te cuento que envidio la gastadez de ese trapo, porque la bandera de la Asamblea de Mataderos, que supo flamear al lado de esa, está acá guardada y está bastante nueva porque fue usada bastante menos tiempo. No vimos la bandera de la Asamblea de Villa Mitre y Santa Rita, pero sí lo llamamos a Leo Pinotti, que es uno de los referentes de esa asamblea, con quien hemos compartido. Y es el dueño de esa tosecita que escuchábamos. Claro, y con quien hemos compartido un montón de jornadas, no solo aquellas jornadas, sino en todos estos años. ¿Qué tal, Leo? Bienvenido a La Retaguardia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien. Bueno, a ver, ¿qué sentiste en estos días, 10 años después? Mirá, antes que nada, está claro que nosotros nos fuimos porque lo que organizaban todo esto no tiene nada que ver con el espíritu del 11 y 20, del 19 y 20 de diciembre del 2001. Uh-huh. Eran todas consignas antigubernamentales. Sí. Y no sé, o sea, el espíritu no es ese. Hablábamos un poco de eso al principio, que es como que están, como que se quedaron en el tiempo, en el peor de los sentidos, ¿no? Por supuesto. Ha pasado 10 años y hay muchos temas que para hablar, ¿no? El tiempo político es importante leerlo. Bueno, ¿y qué estuviste pensando? Bueno, ya tiraste una punta, pero ¿qué recordaste, qué reflexionaste en estos días? Mira, yo pienso que los hechos históricos a veces tienen que pasar mucho tiempo para darse cuenta de la dimensión que tuvieron. La Revolución Francesa a los 30 años recién se supo bien el objetivo que tenía. Y a 10 años realmente uno puede decir que fue uno de los hechos históricos más importantes de la historia de la Argentina. Nada hubiera sido igual si no hubiera ocurrido ese hecho. La gente le perdió el miedo después de la dictadura y salió a la calle. La resistencia se hizo palpar en las calles y hubo un montón de organizaciones, entre las asambleas, que realmente, por muchos motivos, entre ellos los que ayer marcharon, hicieron mucho para destruir las asambleas. No acompañaron la experiencia del vecino, muy poco politizado, cuando venía a incorporarse y a discutir, siempre le bajaban una línea de tal o cual partido y la gente se fue yendo. Y no se hizo la experiencia. Hoy, si esas asambleas hubieran crecido y se hubieran mantenido, la elección de la ley de comunas hubiera sido muy diferente. O sea, no estamos de acuerdo como fue esta ley de comunas, donde toda la corporación política frenó el ingreso de las asambleas y de los vecinos a la lista de comunas. Se hizo la ley de comunas, pero no se reglamentó la ley de los partidos políticos, entonces había que afiliarse a cualquier partido político para estar en la lista de los candidatos. No se respetó eso. Bueno, en algo hay que concederles que tenían razón los partidos de izquierda tradicionales que marchaban y de los que estábamos hablando al principio, y es en que no se fue nadie, digamos, no hubo renovación de la política, más allá de que hay y hubo actores que se acercaron, nuevos, jóvenes. De todas maneras, lo que no cambió, me parece, es el estilo de hacer política. Exactamente. O sea, hay un montón de jóvenes, nosotros lo estamos viendo en el barrio, ¿no?, con muchas agrupaciones kirchneristas, que están militando. Nos acercamos a ellos, hicimos algunas cosas juntos, pero hay un poco de soberbia en ellos, ¿no? Si no están de acuerdo en muchas cosas que hemos hecho o que hacemos, está bien, debatámoslo, pero al menos un poco de respeto, porque nosotros en este caso, cuando peleábamos, estábamos solos. No había ningún grupo ni radical, ni peronista, ni nada que se le parezca. Y realmente tenemos mucho trabajo en el barrio, yo soy reconocido. Y tenemos dos amenazas de muerte, ¿no? Por dos motivos importantes de luchas en el barrio, ¿no? Entonces, bueno, merecemos un poco de respeto, que nos escuchen. Ya las elecciones pasaron, entonces todos estos grupos kirchneristas realmente que queremos que trabajen en el barrio y por el barrio, ¿no? No, que no estén solamente para contabilizar los votos, sino para que peleen en el barrio por un lugar, para construir poder popular realmente, ¿no? Porque si no, todo esto que se ha hecho, algunas cosas que ha hecho el gobierno, o muchas cosas, son muy buenas, pero si no se construye poder popular, se desvanece, ¿no? Porque el enemigo está siempre ahí. Claro. Y hay cosas que, por ejemplo, que no nos preocupa mucho, es esta ley antiterrorista que se está discutiendo en el Congreso, ¿no? Uh-huh. Qué loco, ¿no? Porque cada entrevistado que vamos teniendo hoy, todos en algún momento marcan la preocupación por esto, ¿no? Por esta ley antiterrorista que anda dando vueltas, que tiene media sanción en diputados y que llamativamente fue votada por mucha gente que caminaba junto con nosotros en aquella época. Digo, ver el voto de Eric Calcaño, ver el voto de hasta de Martín Sabatella, del diputado Rivas. No, y disculpa, Fernando, sí, pero más que nada nos preocupa la gente que lo impone, ¿no? El GAFI es el Grupo de Ayuda Financiera Internacional, uh-huh, que no depende de las Naciones Unidas. Es un grupo justamente dirigido por Estados Unidos, Inglaterra, y que sí, amenazó al gobierno argentino de que si no aprueban esta ley, a la Argentina la excluyen del G20. Sí. ¿El G20 qué es? O sea, la presidenta fue al G20 y habló, y muchas cosas de las que habló coincidimos todos, uh-huh, pero después ellos hacen lo que quieren. Las mismas recetas que ella cuestionó hoy en el encuentro del G20, en Europa se siguen aplicando igual, invaden Libia, hacen lo que quieren. O sea, escuchar a esa gente es complicado, ¿no? Hoy escuché, sí, que las abuelas de Plaza de Mayo hicieron una presentación en contra de la ley, Zaffaroni también se mostró en contra, hay una nota de Berbisky en Página 12 en contra de la ley, él es presidente del CEL. Uh-huh. Mucha gente desde adentro del gobierno está marcando una disidencia en este punto. Leo, te vuelvo, sí, para cerrar el tema de las asambleas. ¿En qué anda? ¿Ustedes se siguen juntando como Asamblea de Villamitre y Santa Rita? Sí, por supuesto. ¿Y en qué andan? Y estamos ahí, siempre en la plaza. En la plaza de Boyacá y Juan B. Justo, en la plaza conocida como la plaza de Papo. Justo, ¿no? Nos preocupa mucho esta política acá de gobierno de la ciudad. Ya tenemos 14.000 firmas juntadas para la ampliación del hospital La Gleisen, que justamente es un garage que colindante con La Gleisen, uh-huh, y el dueño la vende. Y pide, no sé, 3-4 millones de pesos. Sí. Y nos llama la atención de que este Metrobús, que no es el Metrobús porque Metrobús no hay, que atraviesa Juan B. Justo, porque salió 100 millones de pesos, salió 2 millones, 3 millones 400 cada 4 cuadras, y justamente cada 4 cuadras es el precio para ampliar la Gleisen, ¿no? Claro. Y para que sigan pasando los mismos colectivos que antes. O sea, acá Macri evidentemente siempre está favoreciendo a los amigos. Uh-huh. Y lo que ha hecho el otro día con la legislatura, con la aprobación de esta ley de la Junta de Calificación Docentes. Bueno, la idea es justamente articular con todas las agrupaciones del barrio sin distinción de banderías políticas para enfrentar esto, ¿no? Que nosotros lo estamos diciendo y de golpe se nos aparece que todo el kirchnerismo votó el aumento de la Belia Macri, ¿no? Uh-huh. O sea, a Macri le aprobaron un presupuesto de 32.500 millones de pesos, sí, que es una fortuna, y encima después la bancada kirchnerista la aprueba el aumento de la Belia. Hay cosas que no entendemos, ¿no? Exacto. Leo, ¿hola? Sí. Te agradecemos, un gran gusto haber charlado contigo. Hacía bastante tiempo que no nos cruzábamos. Y bueno, la próxima seguramente nos cruzaremos allí en la plaza. Ya no es mi barrio, es físico, digamos, pero es de alguna manera mi barrio en el alma. Así que volveremos por ahí. Seguramente nos cruzaremos para la fiesta de los 10 años de la Asamblea, ¿cierto? Sí, el 2 de febrero, bueno, no lo vamos a hacer el 2 de febrero porque ese día en la plaza no hay nadie, pero el año que viene cumplimos 10 años. Dale, pero ahí estaremos. ¿Cómo? ¿Están las playas? ¿Cómo? ¿No están las playas del gobierno de la ciudad ahí? Sí, están las playas, sí. Te digo que conseguimos... Por eso decís que no hay nadie. Conseguimos para la plaza que se pusieran todas las columnas y reflectores todos nuevos. Uh-huh. Che, Leo, ¿y las rejas? La plaza está de día ahora gracias a la pelea que tuvo la asamblea. Che, Leo, ¿y las rejas cuándo las van a poner? Esta plaza no tiene reja, gracias. No, gracias a la labor de la asamblea. Exactamente, una de las pocas plazas que no tiene reja. Y sigue habiendo, a pesar de que Macri no nos da el permiso de cultura, los domingos seguimos haciendo números musicales. Porque para hacer cultura no se pide permiso, y menos a Macri. Un privilegio, sin ninguna duda, tener una asamblea barrial como la asamblea de Villamitre y Santa Rita. Bueno, no es para tanto tampoco. Un abrazo enorme, Leo. A los dos, hasta luego. Ese era Leonardo Pinotti de la Asamblea Barrial de Villa Mitre y Santa Rita.